¿Qué tal, queridos amigos? En los próximos días van a hablar ante las Naciones Unidas el Papa Francisco y Enrique Peña Nieto. El Papa Francisco seguramente hablará de la libertad, de la pobreza en el mundo. Hablará claramente sobre la importancia que tuvo su intervención para la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, una situación que pone a México en predicamento, porque muchos inversionistas verán hacia la isla del Caribe y no se quedarán en nuestro país. Y luego le tocará el turno a Peña Nieto. Él hablará seguramente de que somos un país que todavía es confiable en materia de inversiones, de que estamos creciendo, de que todo es auge, de que es falso que nuestro país esté envuelto en la violencia, que los índices de criminalidad han sido reducidos, todo aquello que ha sido parte del discurso oficial. El Papa no hablará, por supuesto, de los crímenes contra los jerarcas de la Iglesia, como en el caso de Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, en nuestro país, en Guadalajara. Ni hablará tampoco de los curas pederastas, ni de nada aquello que pueda oscurecer la imagen de la Iglesia en el mundo, la polémica sobre el aborto, la polémica sobre los matrimonios homosexuales, entre muchas otras cosas. Y Peña Nieto, desde luego, dejará en el tintero todo aquello que se refiera a las matanzas, a los genocidios, a la economía tambaleante que nos han heredado no solo la administración actual, sino las predecesoras. Y hablará, sí, de que en México existe un gobierno, pero no dirá que está fallido. Esto es lo que verdaderamente importa, lo que no van a decir ni el Papa Francisco, ni mucho menos Enrique Peña Nieto. Porque mientras el señor Peña Nieto hable en las Naciones Unidas, el ejército estará haciendo de las suyas como siempre, como siempre. Y mientras tanto, el señor Peña hablará de que nuestro ejército es confiable, tan confiable como la Policía Federal, que evidencia una serie de desviaciones graves desde el momento en que blindó a los narcotraficantes de adeveras. Y no dirá nada acerca de la explotación del oro y de la plata en nuestro país en manos de grupos, algunos de ellos mexicanos, que francamente lo único que hacen es explotar en condiciones infrahumanas a sus trabajadores. De esto no hablará. Pero sí dirá, con toda seguridad, de que nos estamos estabilizando. Sí, como cada vez son más las fosas clandestinas y los muertos, nos estabilizamos los que estamos vivos. Entre aquellos que quieren manifestarse con fuerza, con rabia, con el rencor de la impotencia de tantos años para parar el 14 de octubre o para estar apoyando a los padres de Ayotzinapa el 26 de septiembre, cuando se cumple un año, sí, de la tragedia de los 43 normalistas, de los cuales dicen que solamente han sido reconocidos dos, pero los padres no lo aceptan. ¡Qué tragedia la de México! ¡Qué tragedia la del mundo! Envueltos en mentiras, un papa que tiene que blindarse para estar en Nueva York, un presidente, el de México, al que seguramente ignorarán los líderes del mundo porque ya no tiene autoridad moral. Verán ustedes que la Asamblea General de las Naciones Unidas estará vacía cuando esté Peña Nieto ahí. Solamente estarán los miembros de la delegación mexicana y una que otra para tratar de no hacer tan deslucida la presencia del mandatario mexicano. El desprecio profundo, el liderazgo perdido. La situación es que simple y sencillamente los mexicanos ya se hartaron de su presidente y por eso vamos al paro nacional el 14 de octubre con cero cobardía. Nos escuchamos mañana.